Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Buenas tardes, y sobre todo, ya sabéis, buenas noches. Paséis el día como lo paséis, yo siempre os voy a desear, por supuesto, buenos días, buenas tardes, y sobre todo, os deseo que paséis buenas noches. The desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Esto que estamos oyendo es un grupo que se llama Survivor. La canción es del año 82 y se llama El Ojo del Tigre. Creemos que es un hard rock o algo así parecido. Y ya os digo, sale en mayo del 82 y se la pide el dueño de Buctus a Jim Petherick. El dueño de Buctus. Jim Petherick es, y el grupo son esos de Los Idus de Marzo y aquel temazo que se llamaba Vehicle. Este disco, esta canción, fue número uno en varios países y tiene una historia curiosa. El dueño de Buctus le deja un mensaje en el contestador automático a Jim Petherick para encargarle una canción porque quiere que esté en su película. En esa película ya había otra canción de Queen, pero el dueño de Buctus quiere que figure, no le gusta demasiado, y le dice a Petherick que le haga otra canción. Bueno, empiezan con unos riffs muy ajustados y esta canción está compuesta en do menor. Le gusta mucho el resultado, pero le pide más baterías y más letra. Por cierto, hay partes que son parecidas a otras canciones. Deberías saber quién es Buctus. Investígalo, pero te cuento. Era el perro de el que hace esta película, a la que pertenece, con la que integran Ojo del Tigre. Y fue el dueño, no tuvo más remedio que venderle por $40, porque no tenía ni para comer, ni él, ni para darle de comer al perro, ni nada. Y de los $40 que le pagaron, él tuvo que desembolsar luego 15.000, pero recuperó a su perro, y de hecho sale en unas cuantas películas. Bueno, escuchemos El Ojo del Tigre. We'll be right back. zillion dollars. The question is, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? It was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I heard a woman shout out. Estamos, nos hemos ido a las Bahamas. Y nos estamos preguntando quién puñetas ha dejado el perro fuera. Si quitas puñetas, eso es lo que están diciendo los Bahamen. Bahamen. Es una canción del año 2000 y están tocando una cosa parecida al hip hop, que ellos le llaman, o bueno, en su grupo, en su gente, este tipo de canciones se llaman Yunkanu. Esto es una versión. Y ganan el Grammy en el año 2000. Seguramente no los conocías, a lo mejor habías oído la canción, pero no los conocías. Pero tienen 10 álbumes. Bueno, escucha a ver si sabemos quién deja el perro fuera. Scruffy, get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, cause my mind I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, can't see color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Esto que estamos oyendo es muy, muy suave. El que lo hace es Steve Miller con su banda. Y esta canción la hacen en el año 73. Pero luego la editan en el 76. Y esta del 73 la hacen con un ritmo de blues. Bueno, el caso es que la canción se llama Vuela como un águila, y este señorito antes había hecho dos grupos, uno que eran los Marksmen y los Ardells, pero vende más de 1 millón de copias. La Steve Miller se funda en el 66. Y en esta canción que estamos oyendo, el bajo, la batería y coros lo hace un tipo que se llama Paul Ramón. Muy conocido, pero tienes que saber quién es Paul Ramón, porque no se llamaba Paul Ramón. Él se hacía llamar Paul Ramón. Busca a ver quién es Paul Ramón y llámame. O ponme un WhatsApp en el 608-600-551. Cuando investigues quién era el dueño de Buctus y quién era Paul Ramón. Bueno, en el 73 hacen The Joker y se aburren. Están, bueno, más o menos cansados. El caso es que resurgen y en el año 78 se van de gira con los Eagles. Y Steve Miller, el otro día te dije que había uno que tenía 160 guitarras. Este tiene 450 guitarras, que dice él. Y este también es otro que se ha casado 4 veces, como Neil Young. Y es dueño de un rancho que poco menos que es patrimonio nacional. El águila del, a la que nos estamos refiriendo, a lo que él le dedica a esta canción, es un águila calva, que es la típica de los Estados Unidos. Este águila. No digas esta águila, di este águila. Hace nidos de 4 metros y de 1 tonelada. Por supuesto no son calvas, son blancas. La parte que parece que son calvos son blanco. Las hembras son bastante más grandes y tienen los ojos amarillos. Se distinguen fácilmente porque en las patas, la parte final de las patas no tiene plumas. Es la rapaz más grande y tiene más o menos 1 metro de cuerpo y 2 metros de envergadura, todo junto. Pesa más o menos 5 kilos. Si estás lejos del Ecuador, el tamaño es más grande. Esto se llama la regla de Bergman. Por supuesto, claro, las más grandes están en Alaska, que tienen 7 kilos y 2 metros y medio del todo junto de antes. A su voz se le llama staccato débil y es muy parecido a lo que... Así estás escuchando una gaviota, pues se parece. Comen peces, otras aves, mamíferos y solo tienen una pareja en su vida. Pero si esa pareja se muere, pues se buscan otro o otra. Lo hacen los dos, el macho y la hembra. Viven más o menos 20 años y son sagradas. Y también lo son sus plumas para las ceremonias indias. En fin, todo un ejemplar de águila. Y Steve Miller te pide que vueles como ellas lo hacen. Fly like an eagle, let my spirit carry me. Rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Esta que está cantando es Paquita, que es una mexicana que se llama Francisca Viveros. Nació en el 47 y se hace llamar Paquita la del barrio. Esta canción es del 2004 y está escrita por Manuel Eduardo Toscana y se la escribe para ella. Lo que pasa es que ella al principio le parece demasiado espectacular, demasiado bueno, y dice que no la quiere, pero le ocurren determinadas cosas y entonces vuelve a llamar a Manuel Eduardo y dice que sí, que se la va a grabar, que la va a hacer, que la va a cantar y que le apetece. Y claro, ella se la dedica a su marido. La canción se llama Rata de dos patas y ella se la dedica a su marido, que según ella dice le ha puesto los tarros o los cachos o los cuernos, que decimos aquí. Pero en realidad está dedicada a Carlos Salinas de Gortari, que fue un presidente de México del año 88 al 94. Manuel Eduardo siempre ha dicho que quiere o le ha dedicado esta canción al presidente de México porque no sabía de nadie que fuese más rata que él. Entonces él se la dedica al que fue su presidente. Pero Paquita se la dedica

miga de pan, pienso triturado o alpiste. Pero el truco, el quid de la cuestión está en que tienes que masticarlo tú e insalivarlo. Todo eso lo tienes que hacer. Y luego, muy poco a poco, cuando una vez esa pasta que tú ya has masticado, se lo tienes que dar cada poco tiempo, cada 2 o 3 horas. No suelen sobrevivir, pero yo te recomiendo que lo intentes y te aplaudo. Algunos lo hemos intentado y muy pocos lo han conseguido. Por supuesto, otra cosa que está muy extendida, si tú lo dejas en algún sitio o en un sitio elevado, tal, los padres no van a ir a recogerle. Así que no pienses que lo van, que por la noche van a bajar, le van a llevar en volandas y se lo van a llevar al nido. Eso no es así. Entonces, cuídale, aliméntale de esa manera que te digo y luego pues intenta buscar su nido o, bueno, pues dejarle en otro sitio y esperar a que él crezca para poderle soltar. Es difícil, pero te deseo suerte. ¿Recuerdas que dije que íbamos a poner y íbamos a hablar de canciones relacionadas con animales? Por supuesto. Pero también dije con motos y con baterías. El autor de esta canción es un gran aficionado a las motos. Aunque no lo parezca, es muy aficionado a las motos. Esta canción, por supuesto, ya sabes, es... En español se dice Pretty Woman. Los ingleses lo pronuncian de otra manera, pero bueno. Esto es una versión del 30 de septiembre del 87 en un concierto que dan. El concierto se llama Noche de Blanco y Negro. Y con este señorito están, pues, Springsteen, Elvis Costello, Tom Waits, Jackson Brownie, Bonnie Raitt y también está Jennifer Warnes. Cuando veas el vídeo, ya sabes que yo siempre te recomiendo que veas los vídeos de las canciones que ponemos, vas a ver que lleva una chaqueta de flecos pequeña, sobre todo, no la chaqueta pequeña, los flecos pequeños. Ese tipo de chaquetas, sobre todo si son de cuero, se llaman virginianas. La canción está considerada patrimonio musical de la humanidad y se hace en el año 64. Ya en ese año se va de gira con los Beatles. Siempre fue un veterano, siempre. Ya en esa época ya era veterano. Bueno, nace en Texas en el 36 y él le gustaba que le llamasen Big O. La gente también le llamaba el Caruso del rock. Siempre llevó el pelo teñido, siempre, porque tenía muchísimas canas desde muy joven, pero no era albino, pero siempre llevó el pelo teñido, de negro, muy negro. Está en la Sun Records y era amigo de John Lennon. Pero luego conoce a George y se hace íntimo de George. En el año 60 hace la canción esa de Only the Lonely, y esta de Prairie Woman la hace con un amigo suyo con el que colabora muchas veces, que se llama Bill Dees. Su mujer se fuga con el constructor de su casa mientras él está de gira, y ese grito o esa frase que vas a escuchar en la canción, que él dice Mercy, siempre lo decía cuando veía a una chica guapa. Ha vendido 7 millones de esto. Y hasta Van Halen hace una versión. Bueno, el caso es que se reconcilia con su mujer, y como a los dos les gustaba ir en moto, pues hacen un... bueno, frecuentemente hacían viajes juntos. Y cada uno en su moto, por supuesto. Él en una y la mujer en otra. En el año 66, ella se estrella contra la puerta que algún atontado abre y se mata en el acto. Además, dos hijos se mueren en el incendio de su casa. En 1988 forma Traveling Wilburys. Y en más o menos en diciembre se muere, también en el 88, a los 52 años. Su éxito póstumo es You Got It. Aparte de tener los ojos muy estropeados y de llevar esas gafas tan horrorosas, pues le pasaron muchas cosas malas. Pero sus amigos decían de él que oyendo su música podías conducir por un precipicio. También decían que canta como un criminal profesional y que su voz podía sacudir un cadáver. Todos le respetaban y le admiraban y consideraban que su música era genial. Por cierto, se llamó Roy Orbison. Y esta es una versión larga que a mí me gusta mucho. Disfrútala. I'm gonna leave you, gonna the truth. No one can look as good. aprendido a volar. ¿Ayer? Esto que estamos oyendo corresponde a una película de Sidney Pollack. La música es de John Barry. Y por supuesto es Memorias de África. Corresponde a un, o se inspira en un libro de Karen Blixen. Karen se dedicó a escribir, era escritora. Y tiene otro, entre otros cuantos, tiene un libro que se llama Sombras en la hierba. La película es del año 85 y nos están diciendo que están en Kenia. Por allí estaba Dennis Finch Hatton. La película más o menos cuesta 28 millones y recauda 230. Gana 7 Óscar. Yo no voy a decir 7 Óscares, como dijo una distinguida directora española y destacada lingüista. Yo digo, ganó 7 Óscar. Blixen era por su marido, pero en realidad se llamaba Dinesen. Ya te digo, están hablando de Kenia, de los Masái y más o menos en la Primera Guerra Mundial. El libro es un representante de la llamada novela de aprendizaje. Eso es un género. Y también es un género de transición de la niñez a la vida adulta o de formación. La inspiración de este género pues puede llegar hasta incluso Don Quijote, que según va viajando, pues va aprendiendo. Por cierto, el perro favorito de Karen se llamaba Pania. Y busca de qué raza era. Y si puedes, me lo escribes o me pones un WhatsApp y me lo dices. Karen Blixen, ya te he dicho, es Karen Dinesen. Y también en otro momento, pues, sufre. Le apetece y si algo se pone a prueba, tener un seudónimo masculino y se hace llamar Isaac. Isaac Dinesen. Eso más o menos quiere decir el que ríe. Pero eso lo he sabido siempre. En las colinas de Ngong está enterrado Dennis George Finch Hatton. ¿Sencilla para usted, Finch Hatton? Muere en el año 31, el 14 de mayo. Eso sí que no lo creo. Y se le entierra el 15 de mayo. Ellos se conocen en el 18. La próxima vez que cambie, y Dennis pues se va desde en el año 20 y vuelve en el 22. No me ha encontrado a mí. Karen está harta de su marido y se separa y se divorcia en el 25. Entonces Dennis se va a casa de Karen y se dedica a hacer safaris para gente poderosa o con dinero. Por allí pasó el príncipe de Gales. Lo que me preocupa es que el 14 de mayo del 31, el avión Gypsy Moth se estrella y muere él y su sirviente, que era un kikuyu que se llamaba Kaman. Está enterrado en las colinas de Ngong, en el Parque Nacional de Nairobi. Allí le ponen una placa y se la pone el hermano de Karen. Y en la placa dice: reza bien quien ama bien a todos, hombres o animales. El Gypsy era el motor del avión y Moth es polilla. Así que podíamos llamar al avión polilla gitana. Cuando le está lavando el pelo, está recitando una canción, la canción del viejo marinero. Y en el entierro, la poesía que le dedican es de un libro que está dedicado a un atleta joven moribundo. Por supuesto, en el brindis no dicen la tierna adolescencia, eso es una mala traducción española. El brindis es por las doncellas de labios rosados y los muchachos de paso ágil. Más o menos se puede traducir así, o de pies ligeros. El autor de esto es un tipo que se llama Houseman, que era favorito, uno de los favoritos de Dennis. Bueno, el libro de Memorias de África se publica en el año 37. El niño al que Karen cura la pierna, que seguro que te acuerdas de él si has visto la película, se llama Camante. Y Lulu es una gacela que ella recoge y adopta, y luego, cuando está curada, la suelta en la selva. Esto no sale en la película, pero en el libro sí. La granja está en, bueno, más o menos en el Ecuador. Y otra cosa muy curiosa, no querían a Meryl porque no la consideraban, pensaban que no era atractiva. Y Meryl se presenta al casting con un super bra y con un top cortito para realzar todo lo que tiene. Lo dice ella misma. Y que la cogieran para el papel. Y por supuesto que la cogieron. Ahí está la película. Bueno, el libro se publica en el 37 y ya Greta Garbo ya quiere hacer una película de ello. Y es la primera impulsora, quiere ser la protagonista, y ya es la primera impulsora, ya en el 37. Bueno, no se hizo. Jeremy Irons también quiere el papel, pero prefieren a Redford. Y hay una curiosidad, que cuando Meryl está hablando con los kikuyus, pues hay un escarabajo muy grande que se le posa encima. Eso a ella la daba terror, pero aguanta la escena y no se ve en el cine. Por supuesto, también otra cosa de la que no se enteró es que cuando la están lavando el pelo en el río había unos cuantos hipopótamos, pero no estaba previsto que los hipopótamos estuviesen allí y, bueno, pues aparece, pero bueno, no pasó nada. Y también cuando la leona la ataca, pues esa leona al principio estaba sujeta, pero luego pues ya está, la sueltan porque no daban bien la escena, pero ella no lo sabe. Y no sabe que detrás de ella estaba el cuidador y estaba con comida y, en fin, lo tenían más o menos preparado. Y la leona no tenía ninguna intención de hacerla daño. Pero queda bien en la película, y sobre todo porque Meryl Streep no lo sabía. Bueno, la película opta a 11 Oscar y gana 7. Es curioso porque se estrena en el 85, es decir, 100 años después del nacimiento de Karen. Le ofrecen el papel a Audrey Hepburn. Y la brújula que sale en la película es la original de Dennis. Bueno, como os he dicho antes, Karen llega a Mombasa en el año 14. Se casa con el varón, pero lo que no se dice en la película es que ella, a quien realmente quería, era al hermano del varón. Pero, en fin, no estaba disponible. El caso es que se divorcia en el 25. Dennis ya tiene otra aventura con una mujer que se llama Beryl, que luego resulta ser una... Él la enseña a volar, pero luego resulta ser una aviadora famosa que atraviesa el océano y, en fin, hace unas cuantas aventuras tremendas. En el año 16, Karen tiene que irse a curar, tiene que irse a su país a curarse de la sífilis. La finca, la gran finca, de 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas son más o menos 4.000 campos de fútbol. Bueno, pues la finca se llamaba Mgabani. Y la compañía que Karen compra es una compañía de café que se llama Karen Cafe Company. Muchas veces se hace llamar Pierre Andrezel. La entierran debajo de un haya. Y la finca ahora es un museo. Y sabemos que cuesta más o menos 2 euros entrar. Cuando Dennis lava el pelo, dice lo que se pone luego en su tumba. Y en la escena se ve el efecto que esto hace en Karen. Todo está representado por el jabón que se va. Mira bien el vídeo. Si no te habías dado cuenta, esto es otro detalle, o es de esos detalles que nos gustan a los fanáticos del cine y de esta película. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces, al alba y al crepúsculo, han visto leones en la tumba de Finshad. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen. Todo esto que ya sabes y que te he contado de fuera de África o de memorias de África no valdría para nada sin la escena final. A mí me parece antológica. Un león y una leona, al alba y al crepúsculo, llegan hasta la tumba y permanecen echados o en pie, mirando toda la pradera. Karen nunca regresó a África. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces, al alba y al crepúsculo, han visto leones en la tumba de Finshad.